Nos metemos con otro de los temas del ámbito provincial que tiene que ver mucho con lo que se está discutiendo en estas semanas en la ciudad de Mar del Plata por el proyecto de la Policía Municipal del intendente Gustavo Pulti. En estos momentos, en esta semana, se está desarrollando en la capital provincial un juicio contra cinco ex policías acusados de torturar hasta la muerte a Daniel Migone. Esto sucedió en el año 2005, en noviembre del año 2005, en la comisaría novena. A Daniel Migone lo habían detenido por supuestos robos de pasacassettes, decía la denuncia policial en dos o tres autos. Lo detuvieron, lo llevaron detenido por ese hecho que después se comprobó él no había cometido. Lo torturaron, terminó muerto y los integrantes, los policías que están siendo juzgados, quisieron hacer pasar esto como que fue una muerte por un suicidio del detenido Daniel Migone. En estos momentos, en esta semana, ya desde 6 de mayo comenzó este juicio contra cinco ex policías. En la misma comisaría sucedió esto que hace unos cuantos años, en la década del 90, ya sucedió el asesinato del estudiante de periodismo de La Plata, Miguel Bru. Por eso es la asociación Miguel Bru la que está acompañando también al reclamo de la familia de Daniel Oscar Migone. En la tarde de ayer hicimos una entrevista con el abogado Fabio Villarroel, que patrocina a la familia de Daniel Migone y a la asociación Miguel Bru. Escuchemos la entrevista que le hicimos en la tarde de ayer aquí en De la Azotea. Estamos en comunicación telefónica con el abogado que patrocina a la familia y la asociación Miguel Bru, que también acompaña en esta causa, Fabio Villarroel. Fabio, buen día. Juan Manuel te saluda aquí en Mar del Plata. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buen día. Buen día. Bueno, tenemos como antecedente inmediato el caso de Miguel Bru, ¿no? Ya hace unos cuantos años, pero también en esa misma comisaría novena, un nuevo caso de un asesinato dentro de una instalación de la institución policial de la provincia y de la misma comisaría. ¿Cómo fueron estos casos en particular? Sí, mirá, yo el de Miguel, digamos, lo conocí como militante. Uh-huh. Como militante, no abogado, tengo la posibilidad de trabajar como militante abogado. Sí, la verdad que lamentablemente uno no deja de advertir una continuidad, ¿no? No son casuales estas cosas. No son casuales, si bien, como te decía, es de lamentar porque uno pensaba que luego de lo ocurrido con Miguel, si bien ya en democracia eran épocas de la policía bien brava, ¿no? Uh-huh. De la mejor maldita policía del mundo, como decía Duhalde, era época de la policía de Duhalde, era época de Duhalde. No pensamos que en 2005 podía ocurrir esto y bueno, sabiendo lo que ocurrió posteriormente con Luciano Arruga, con Julio López, uh-huh. La verdad que uno no puede más que tener cierto escozor, ¿no? Cuando habla de estos temas, obviamente que no nos van a milanar, pero no, digamos, si bien la organización popular ha crecido y mucho, estos temas los abordamos no como en otras épocas. Hoy recordaba también hace unos momentos, hablando con otros colegas de ustedes, otras épocas cuando uno empezó a militar esta temática, justamente por la época de la desaparición de Miguel, que nos sembraban de cadáveres. Sí. La ciudad de La Plata, esta maldita policía, me acuerdo de los casos de Maxi Albanese, de Andrés Núñez también. Y hoy lamentablemente han pasado tantos años, pero insisto, la institución policial en nada ha variado. De hecho, la semana pasada Juliana Exat hizo una presentación sobre la cantidad de chicos, de niños y adolescentes muertos en un periodo muy corto de tiempo acá en la ciudad de La Plata, en enfrentamientos o supuestos enfrentamientos también muy, muy similares. Lo que da cuenta que ha existido un retroceso, ¿no? A partir de la actitud fundamentalmente del gobierno provincial, de Scioli, con su alcalde Casal al frente del Ministerio de Seguridad, que siguen dándole aval y siguen implementando esta política de autogobierno por parte de la policía. Uh-huh. En este caso hay cinco ex policías, ¿no? Daniel Guillermo Espósito, Carlos Ariel Tolosa, Marcelo Fabián Falcón, Luis Díaz Zapata y la oficial María Valeria Maciel. Ellos cinco están estaban aquella noche de noviembre de 2005 cuando lo detienen a Daniel Miñone, acusado de un delito que en este juicio se comprueba que no había cometido, digamos, más allá de lo que luego se realiza. Además, había sido detenido por una causa armada. Mirá, llegan cinco funcionarios policiales, como bien vos decís, como imputados. Maciel, que es la oficial, sigue en actividad. La actividad ya fue separada, fue sancionada en algún momento, continúa en actividad. Los otros cuatro no, han sido exonerados de la fuerza. Y sí, la verdad que hemos tenido mucha suerte, ¿no? Ha sido acompañado con mucho trabajo desde la Asociación Miguel Brook, que es lo único que tenemos para dar, porque la verdad que no, se hace todo muy a pulmón, así que lo único que tenemos para aportar es trabajo, y bien, la suerte en este caso nos ha ayudado, porque en este caso es un caso que viene de 2005 ya, ¿no? Es un caso de hace muchísimo tiempo, 8 años, y si demandó tanto que llegara a juicio, tuvo que ver con enormes dificultades que tuvimos, fundamentalmente generadas por la actuación de quienes representaban al Ministerio Público, ¿no? De la Fiscalía. La verdad que nos dificultaron mucho las cosas, a punto tal que de no darnos la oportunidad de investigar, porque nosotros sabíamos desde el primer día, teníamos serias sospechas, razonables sospechas, no era ningún capricho, por el cual sosteníamos que era necesario investigar por qué Daniel estaba en la comisaría, que más allá de en la versión policial inicial decía que Daniel estaba en la comisaría porque había cometido 3 delitos, que aparte eran nimiedades, eran cosas muy infantiles, sobre todo violentar autos, sacarle las cosas y dejarlas al lado, por ejemplo, ¿no? Claro. Daniel era un laburante, tenía trabajo, tenía 2 hijos a su cargo, digo, no estaba para hacer esas pelotudeces realmente. Pero al margen de eso, nunca tuvimos eco de parte de la Fiscalía, siempre nos llenaron, nos cerraron todos los caminos. Lo mismo nosotros exigíamos, y lo seguimos exigiendo, que se investigue lo que para nosotros se trató de un encubrimiento, que es por qué sacaron el cadáver de Daniel de la comisaría. Digo, en la versión inicial, cuando planteaban, se suicidó, se atentó contra su vida, lo encontramos agonizando y lo sacamos, por ahí no suena muy alocado, ¿no? El planteo ahora, cuando uno sabe a partir de la autopsia que lo mataron, no me van a decir que el mismo que lo quiso matar salió corriendo para sacó el cuerpo de la comisaría para salvarlo. Digo, es muy poco lógico, ¿sí? Y bueno, nosotros creemos que ya también tenemos acreditado ese extremo, ¿no? Pero bueno, como te decía, hemos tenido mucha suerte durante el debate. No es común que en los debates surjan nuevos elementos de prueba, han surgido nuevos elementos de prueba y nos ha dado la posibilidad de convencernos que, y bueno, esto que sostuvimos siempre, ¿no? Lo importante para nosotros fue también que ocurra durante el debate, porque esto nos dio la posibilidad, como hicimos el martes pasado, de ampliar la calificación legal, de ampliar el hecho, ¿sí? Porque esta gente había llegado a juicio solamente con un recorte que tenía que ver con las torturas seguidas de muerte. No se discutía cómo estaba Daniela dentro de la comisaría, como nosotros lo habíamos solicitado. Sin perjuicio de eso, al momento de la elevación de la causa a juicio, la jueza que intervenía desdobló la causa y dice, bueno, elevamos a juicio esta parte y se investiga qué pasó con Daniel, por qué Daniel estaba en la comisaría. Insisto, esta gente quedaba exenta de esa investigación, porque estaba en instrucción, digamos, por aplicación del principio nevis in idem, digamos, no se puede juzgar 2 veces por el mismo hecho a una misma persona, en este caso iban a quedar al margen. Y bueno, digo, evidentemente nuestros muertos nos ayudan, siempre yo digo lo mismo, ¿no? Y nos mandan señales y bueno, por suerte las pudimos ver, si se quiere. Y pudimos, creo yo, tenemos por acreditado que esto se trató de una causa armada, lo cual es, creo yo, también le da otro cariz al hecho que veníamos ventilando, que ya resulta incalificable, ¿no? Pensar que en el año 2005, insisto, esto no, al contrario, creo que es mucho más grave la situación hoy que estamos viviendo de la policía. En 2005 era una policía que estaba, digamos, era la gestión de Solá, era la gestión de Ardañán al frente de la policía, de la comisaría, del ministerio, una gestión que tenía con vocación de controlar a la policía, más allá de que no sea una cuestión de chasquido de dedo, porque no es que uno dice, a ver, muchachos, se me acomodan todo y listo, claro, se cuadran, ¿no? Uh-huh. Es muy compleja la situación, pero estaba esa voluntad. Imaginémonos, sabemos bien qué es hoy la policía bonaerense, que está haciendo gala de sus peores épocas, ¿no? Uh-huh. Y te decía esto de lo que está quedando a las claras en el juicio, que se trató de una privación ilegal de la libertad, coactiva, agravada por la participación de funcionarios públicos, y más de tres incluso. Que esa privación de la libertad tuvo por objeto, que Daniel tuviese que tolerar, contra su voluntad, que le armasen tres causas, para lo cual la gente esta se valió de insertar falsas declaraciones en documentos, destruir documentos. Fabio, ¿cuál ves vos que es la intención de la policía en armar esta causa? ¿Dar un buen resultado, una buena imagen del combate contra el delito? ¿Daniel de casualidad? Eso nosotros no lo hemos podido acreditar por esta dificultad que te decía, ¿no? Que tuvimos inicialmente, durante toda la etapa de instrucción. El tema del armado de causas, tiene diversas finalidades o diversas utilidades. Una es esta que vos bien manifestabas, que tiene que ver con las estadísticas. Sí. ¿Sí? Es claro que una tiene que ver con esa situación. En este caso particular, nosotros no lo hemos podido acreditar por esto que te decía hoy, porque no nos permitieron profundizar la investigación. No dudo que esto se va a llevar a cabo en esta segunda causa que está en trámite actualmente respecto del motivo por el cual Daniel estaba en la comisaría y por qué lo sacaron de la comisaría su cuerpo. Pero todo indica, y esto mismo lo dice Daniel, en esto también, cuando uno dice que nuestros muertos nos ayudan, yo siempre digo, ¿no? El principal testigo que tenemos así esté muerto es la víctima. Y en el caso de Daniel, nosotros no hemos hecho más en el juicio otra cosa que validar sus dichos. Él, cuando llega a la comisaría y habla con las personas que compartieron sus últimos momentos de vida, él les dice que lo están enarronando, que lo están empapelando, que le están armando una causa. Y también dice por qué, y dice que tiene que ver con... porque el jefe de calle de la comisaría novena de aquel momento, que se llama Maximiliano Martínez, estaba vinculado a quien era una relación sentimental, al menos desde el lado de Daniel, ¿no? Era una chica que era trabajadora sexual, con lo cual nosotros no sabemos si este jefe de calle estaba vinculado a la chica trabajadora sexual porque tenía una relación sentimental o sexual meramente, o porque le explotaba. Uh-huh. No ha podido develarse aún. Bien cabe señalar que la comisaría novena de Policía de La Plata es una comisaría paradigmática, más allá del caso de Miguel, que es por ahí desde el lugar donde todo el mundo la referencia. También es la comisaría que maneja todo lo que es el circuito de las drogas y conocida por el tema de la prostitución y el juego. Claro. Es una comisaría que, como bien te decía hace un momento, uno no consiente que ocurra esto en ninguna parte de la provincia de Buenos Aires, del país y del planeta, pero al margen, es una comisaría que está a 10 cuadras de la gobernación, está a 10 cuadras del asiento del Poder Ejecutivo Provincial. Uh-huh. No pasó esto en Villa no sé qué, claro. ¿Entendés? Pasó a 10 cuadras. Se repite el mismo mecanismo, las mismas rutinas a 10 cuadras, y te digo lo que pasó con los chicos, tanto con Daniel como con Miguel en su momento, tampoco son casos aislados, claro. No hay más víctimas es porque no se les mueren, no porque no haya casos que generen las condiciones de posibilidad. Claro, se les fue la mano, en esta... Totalmente, estos casos salen a la luz porque se les va la mano, tampoco... si los quisiesen matar, no los encontramos, eso está claro. Uh-huh. No lo ingresan a la comisaría y lo matan y para quedarse con un muertito ahí adentro. Si la intención fuese matarlos, obviamente que no estarían en la comisaría ni los hubiésemos encontrado jamás. Uh-huh. Se les va la mano, pero digo, es desgarrador escuchar el relato de los pibes, así que han compartido este cautiverio con estos chicos y sus experiencias, y digo, no es algo que a uno lo asombre, pero sí es muy muy raro poder desarmar las causas armadas, ¿verdad? Uh-huh. Y poder mostrar que ese dispositivo existe y que es muy usual. Uno sabe que nuestras cárceles, lamentablemente, está plagada de chicos con casos armados. Uh-huh. ¿Sí? Uno cuando habla de la cárcel tendría que no solo informarse, no solo hablar del prejuicio, sino tomar real conciencia y sentir vergüenza, porque hay muchos pibes, y no tan pibes, que están privados de su libertad por causas de este tipo. ¿Entendés? Porque estos tipos arman causas, generan estadísticas, la gente que no, digamos, respecto de la gente que no les sirve más o la gente que no labura para ellos, claro. ¿Entendés? Entonces, digo, también es un caso que da cuenta de eso, ¿no? Da cuenta de una tristísima realidad, ¿sí? Sobre la que también debemos hablar y también debemos, digo, se habla, no sé, los otros días luego de esta ampliación, yo decía, yo no creo en la cárcel, ¿no? Yo no creo... y por sobre todas las cosas no puedo entender cómo seguimos, sobre todo quienes queremos transformar la realidad, evolucionar como seres humanos y demás, aferrarnos, seguir pensando con la lógica del castigo, ¿no? Relacionarnos con el castigo. El castigo es del opresor, es una herramienta del opresor, ¿no? Del oprimido. Uh-huh. Sin embargo, nosotros, digamos, nos abrazamos, y hay por ahí hay una cuestión generacional que uno puede explicar, ¿entendés? Puede entender, puede hasta compartirla en algún punto, pero digo, no podemos quedar atados a determinadas lógicas, ¿sí? Digo, creo que la antítesis de la impunidad no es necesariamente el castigo, esa es una consecuencia, una respuesta que te brinda el Estado, si querés, pero no, yo no tengo por qué hacerme cargo. La antítesis de la impunidad es la verdad, ¿entendés? Uh-huh. Digamos, la realidad la vamos a transformar conociendo la verdad. Y no me acuerdo quién decía, pero era muy célebre, solo la verdad nos va a hacer libres. Fabio, por último, y agradeciéndote la comunicación, ¿ya tienen un pedido de condenas, de pena, digamos, por parte de ustedes de la querella, de la fiscalía, o todavía eso no se llegó en esta parte del juicio? No, eso se formula en el momento de los alegatos, ¿sí? En el momento de los alegatos, que uno hace toda la síntesis, digamos, de lo que tiene, ahí solicita pena. En estos casos, digo, la solicitud, digo, no hay una pena, con máximos y mínimos, hay una sola pena que prevé la privación ilegal de la libertad agravada, coactiva, con resultado muerte, y es la perpetua, no hay escala, ¿sí? No hay de tanto a tanto. Insisto, y esto lo respondo desde el punto de vista personal, no quiero vincular ni a la familia de Daniel, que obviamente va a tener la palabra en todo esto, ni a la asociación Mielbrú. A mí, te digo sinceramente, el tema de esto, digamos, fue la primera charla que tuvimos con los migones, como con cualquier otra gente que acompañemos. Nosotros lo que nos comprometemos es poner los medios a nuestro alcance, que es trabajo nada más, para tratar de acceder a la verdad. Uh-huh. Más que eso, digo, como recién te decía, yo no creo en el castigo, no creo en la prisión para nadie. Más allá de que hay algunos que hacen mucho más mérito para estar ahí, que son generalmente los que no están, que otros, ¿no? Uh-huh. Fabio, te agradecemos este contacto con De la Azotea de Mar del Plata. Seguramente vas a seguir atentos, porque aquí quizá estés al tanto también de, se está discutiendo en un proyecto de policía municipal, y siempre se hace referencia a cómo la bonaerense termina siendo parte de los problemas de la inseguridad, los hechos delictivos con redes, con mucha corrupción interna, mucho descontrol también, y estos casos que, como decís vos, no salen a la luz, ahora se llega a este caso donde hay una muerte, ¿no? Daniel Migones aparece muerto, pero en muchos casos, como decís vos, no se llega a trascender en los medios porque no hay muertes se naturaliza exactamente el comportamiento de la policía bonaerense. Así que vamos a seguir atentos a cómo se sigue desarrollando este juicio en La Plata. Seguramente nos volvamos a comunicar. Muchas gracias. Dale, a vos, un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Fabio Villarroel, abogado de la familia de la Asociación Miguel Bru, patrocinante de la familia Daniel Migone, joven de 35 años, que fue asesinado en una comisaría, en la comisaría novena, en el año 2005, en la ciudad de La Plata. Ahora se está desarrollando el juicio contra 5 ex policías acusados de su detención, la armada de causa y la tortura seguida de muerte de Daniel Migone.